en una mecedora se sentó a comer. Por lo que se veía quería charlar. No me pregunté ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Tenía ahí en sus ojos un brillo muy especial. Confusa y temblorosa le temblaba la voz. Blanca como la nieve era su piel pura sal. Tenía grandes dolencias y desgastado el corazón. Quería hablarme solo de su fiel soledad. En esta corta vida hay que conocer a los que valen mucho y no valen. Con solo cuatro gestos hay que comprender de qué pie coge ahí en su camino. La vida te pone a veces en tu camino dos clases de soledad. Una por cojones y otra que tu momento suele crear. Yo que tuve por infancia solo un barrio lleno de calle. Una guitarra, un primer beso, un te quiero vestido de puber. A veces pienso dónde quedaron los recuerdos. Se adormitan en el péndulo olvidado que guarda tu corazón. A eso, por ejemplo, yo le llamo soledad, nostalgia, yo qué sé. Porque el reloj del tiempo no me hace He dejado tantas cosas con un triste final. Me gustaría haber despedido a mis mayores antes que se lo llevara el tren. A los teclados, Manuel Ibáñez. Guitarra eléctrica, Juan Carlos Jiménez. así sin más se fue a vivir donde viven los recuerdos, donde habita el sueño del gran soñador. Se fue dormido buscando el alba, como cualquier letra de sus frases haría. Solo él supo del silencio que había en sus momentos. Solo él manejó el tiempo como el señor del tiempo lo haría. No esperen preguntas de su boca. La respuesta está en sus ojos. Batería, David Simón. Al bajo, Manolo Nieto.